A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Gusto de cada semana de reencontrarnos desde Montevideo. Profesor Petras, ¿qué tal? Estamos bien. Aquí hay mucha lluvia, pero no hay nieve. Bueno, nos alegramos. Entonces, queríamos empezar por la expectativa que pueda plantearse con un encuentro que está previsto para mañana, entre un encuentro virtual por videoconferencia del presidente Biden y el presidente Putin por el tema Ucrania, ¿verdad? Sí. Bueno, es una conferencia muy importante porque están las cosas muy malas entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos está amenazando un enfrentamiento sobre la Ucrania. No hay ninguna indicación de que Rusia va a invadir y destruir Ucrania, pero aquí en los diarios y los televisión y la noticia de medios están enfatizando las amenazas de Rusia. Ojalá que esta conferencia entienda mejor las relaciones que deben tener. Por el momento está tensiones y Washington está movilizando sus aliados en Europa a partir de la amenaza Rusia. Pero por el momento la Unión Europea está respaldando los Estados Unidos, pero aparentemente mantenga sus relaciones estables con Rusia. Sí, hubo un cruce de declaraciones tensas, ¿no? Desde Rusia señalándose que lo dijo el gobierno ruso que se estaba cruzando una línea roja y el presidente Biden respondiendo: no acepto las líneas rojas de nadie. Sí, Biden está perdiendo apoyo doméstico y busca una forma de recuperar la fuerza y con eso tomando posiciones hostil a Rusia. Parece que está tratando de compensar por las debilidades domésticas. Pero se puede prever que lleguen a, por ejemplo, a instalar más cohetes que amenacen hacia Rusia, que lleguen a dar ese paso Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Sí, esa es la tendencia, es de aumentar las presiones y presionar Francia, Inglaterra y los otros aliados en Europa para presionar Rusia. No creo que es una buena táctica porque Rusia podría responder con la misma escalación de apoyo militar y uno no sabe que hay un accidente o un fallo en algún general. Podría resultar una tercera guerra mundial muy destructiva en todo sentido. Bien, Petras, dejamos ese tema. Queríamos ir a algunos temas internos también de Estados Unidos. El presidente Putin presentó lo que ha denominado un plan contra la corrupción, también con iniciativas a nivel internacionales. ¿Cuánto de esto se puede pensar que se va a traducir en alguna medida concreta que efectivamente sea de combate a la corrupción? Bueno, la corrupción aquí en Estados Unidos es muy extendido. Es casi legal, por ejemplo, los llamados lobbies, grupos de presión, podrían financiar todo tipo de actividad, entrar directamente en las campañas y los grandes financistas están arreglando los resultados electorales. En este sentido, la legalización y la ilegalización en Estados Unidos es ficticio. porque las formas de financiar campañas, la intervención directamente de los campañistas podría resultar en mucha corrupción y muy difícil para un candidato que no tiene respaldo de los lobbies que podría ganar elecciones, y particularmente en lugares donde cuesta mucho dinero financiar campañas, es lo más corrupto. Se habla de que, por ejemplo, de las medidas que se destacan es mayores regulaciones, por ejemplo, en transacciones inmobiliarias, perdón, de propiedades, que es de las industrias favoritas para el lavado de dinero, ¿no? Sí, hay todos tipos de formas de lavar dinero. Los financistas tienen maneras de lavar dinero, comprar inmobiliaria, hoteles y otros grandes lugares para financiar campañas y lavar dinero. Inmobiliaria es uno de los importantes lugares donde se hay transacciones de todo tipo que resulta que uno puede negar la oposición un voto solo en distritos donde está muy concentrado los pobres, podría ganar la izquierda o los demócratas progresistas. Bien, y por último, respecto a Estados Unidos, la situación sanitaria, porque el doctor Anthony Fauci, el principal asesor sobre el tema de la pandemia, ha dicho que hay datos alentadores sobre esta variante Omicron del coronavirus, que todavía falta información, pero que no sería tan grave en cuanto a las consecuencias en la salud. Sí, Fauci es un importante fuente de información, pero muchas veces se equivoca. Dice que la Omicron no es muy grave, que hemos visto la multiplicación de casos y la falta de vacunas que podrían neutralizar. Fauci, un experto que utiliza mucho de su prestigio, pero con muy pocos resultados. Bien. Y no, un último apunte de Estados Unidos que queríamos comentar. Usted habrá visto que está circulando una foto del congresista republicano con su familia, Thomas Massie, todos con armas, con ametralladoras y fusiles automáticos en las manos, un saludo de Navidad, como un reflejo de una parte del sistema político estadounidense que sigue promoviendo el armamentismo y el uso de armas por parte de la población, ¿no? El lobby de armas es muy influyente en los Estados Unidos. Es imposible restringir la compra y venta de armas. Tenemos muchos progresistas que han tratado a aprobar alguna legislación y todos los esfuerzos han fracasado. Hay más de 300 millones de armas circulando en los Estados Unidos entre diferentes personas. Algunas simples pequeñas armas, otros con ametralladoras, y los congresistas también están armados, simplemente dicen por la protección, pero uno nunca sabe cómo se manejan las armas. Y muchos congresistas son financiados por empresas que promueven el armamentismo. Sí, absoluta. Es imposible derrotarlos. Bien, con las consecuencias que entre otras cosas se expresan en esos episodios de tiroteos que con frecuencia vemos, con asesinatos de estudiantes, gente que ingresa a centros de estudios, por ejemplo. Sí, por el hecho de que una familia compra el arma para su hijo de 15 años, lo protegeran, él trae la arma a la escuela y mata 4 estudiantes y 5 más heridos, y la familia ahora está encarcelados porque dicen que promovía el asesinato, pero no es excepcional que los padres de familia y los hijos comparten el armatismo. Bien. Un apunte sobre América Latina que le queríamos plantear tiene que ver el seguimiento que hacemos de la realidad de Perú, ¿no? Donde sigue pendiente una amenaza de juicio frente al presidente, con una campaña fuerte de la derecha y el presidente Castillo buscando apoyo político. ¿Cómo observa esa situación? Es la derecha en Perú que es muy fuerte, concentrado en Lima, Callao y otras ciudades, y quieren desplazar cualquier poder popular con cualquier organización sindical, campesina, indígena. Perú es muy polarizada y la derecha no quiere tolerar la presencia de indios y campesinos en el poder, y la situación podría terminar en un gran conflicto de armamentos. No sé cuándo más podría continuar la empate de poder entre las fuerzas popular y la derecha. Bien, ¿otros temas que quiera comentar esta semana, Petras? Sí, tenemos aquí en Estados Unidos un gran problema del presupuesto. Cada vez que tratan de aprobar, está postergado por un tiempo para evitar que cierre el gobierno sin financiamiento. Estamos a punto del quiebra del tesoro porque la deuda sigue creciendo. Yo creo que la situación económica está polarizada de tal punto que podríamos terminar sin financiamiento por el gobierno, y eso podría precipitar muchas disfunciones en servicios vitales de salud, educación y otras instituciones vital para la economía. Es caótico la situación presupuestal en Estados Unidos en este momento. Bien, ¿algún otro tema fuera de Estados Unidos que quiera mencionar? Bueno, el conflicto entre Ucrania y Rusia es esencial. El conflicto entre Israel e Irán es esencial. El conflicto entre China y Taiwán es otra situación conflictiva. Hay varios puntos de lanza para conflictos que podrían ser muy graves. Tenemos que estudiar muy cuidadosamente estos desarrollos porque tienen grandes implicaciones para el paz mundial. Es cierto, quedamos atentos a todos esos temas. Le mandamos un abrazo desde la capital uruguaya. Un abrazo para vosotros. Hasta Gracias. Pronto. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.